Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Sufriendo más de lo debido o de lo querido, pero al final lo hemos conseguido. Octava victoria consecutiva en la liga. Ya no solo es un récord del Atlético de Madrid, sino un récord de la liga, que ahora mismo estamos compartiendo con el Barcelona. Y ahí seguimos en arriba de la tabla, otra vez una vez más con el Barcelona, con dos goles del Pichichi Diego Costa. Y bueno, si ves la primera parte, mejor no se puede pedir. La segunda parte yo creo que, nos han entrado los nervios, nos hemos dejado llevar un poco y ahí ha estado el Celta, que podía haberse llevado incluso algo. Pero bueno, al final yo creo que victoria importantísima, sobre todo porque además ahora tenemos ese parón de selecciones en el que también podemos aprovechar para recuperar, porque hemos tenido un par de lesionados. Y bueno, al final eso, la victoria muy importante para porque además estos puntos son los que no se tienen que escapar del Calderón nunca y los hemos conseguido. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido. Hoy están con nosotros Mariano, Mojit y Carlos. Mariano, ¿cómo has visto el partido? Pues hola, buenas noches a todos. Bueno, el partido creo que ha sido un partido con dos caras muy diferenciadas. Una primera que ha durado la primera parte y un poquito de la segunda, en la que hemos sido absolutamente dominadores del juego en todas las facetas. Creo que hemos jugado a un nivel muy alto. Sin embargo, tampoco es que hayamos tenido muchísimos problemas para dominar, y porque el rival tampoco ha dado muchas muestras en ese periodo de poder igualar el poderío que está mostrando el Atlético de Madrid. Pero la verdad es que en esta primera parte de la que hablo, el Atlético de Madrid ha hecho un fútbol extraordinario a todos los niveles, en todas las facetas de juego, en la presión, en la intensidad de juego, etcétera. Hemos creado muchas ocasiones de gol. Al descanso creo que deberíamos haber sentenciado el partido, deberíamos haber cerrado ya el partido. Solamente ya con el fallo del penalti de Diego Costa habríamos ido con un 2-0, que hubiera ya, si no se sentenciado el partido, prácticamente lo hubiera dejado prácticamente encarrilado, ¿no? Y luego pues una segunda parte que no coincide exactamente con la segunda parte del partido, pero bueno, que ha sido quizás a partir de la mitad de la segunda parte, donde ha habido algo que bastante curioso, ¿no? Que no sé si ha sido el tema físico o que los cambios que hemos metido, que hemos introducido, no han respondido a lo que quería el Cholo, etcétera, pero que prácticamente nos hemos ido del partido. Hemos dejado de controlar el balón, hemos dejado de presionar, hemos dejado de tener el control del juego. Y en cambio el Celta, pues con muy poquito, nos ha generado peligro, ha hecho un gol, ha podido tener alguna opción para haber empatado, cuando la verdad es que era un partido que, como insisto, teníamos que haberlo terminado con una victoria muy muy muy amplia. Lecciones o algo que sacar de este partido, básicamente que si seguimos jugando al nivel que hemos jugado la primera parte del partido, pues creo que vamos a seguir ahí mucho tiempo y vamos a poco a poco a creernos que podemos luchar por este campeonato de liga. Lecciones que podríamos sacar de la segunda parte de este partido, básicamente yo creo que, bueno, que Simeone sabe lo que se hace, etcétera. Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene en este momento un banquillo que debería ser más aprovechado por Simeone. Yo creo que hay ciertas posiciones o ciertos jugadores que están, o que por lo menos lo que han mostrado en la segunda parte, es que están muy cansados. Y creo que jugar miércoles, domingo con el mismo once titular no se va a poder mantener, evidentemente, mucho tiempo. Así que yo espero y confío que Simeone pues va a tener la bueno, va a saber que esto es, que se tiene que tiene que cambiar esto en ese sentido, y que lo va a hacer porque evidentemente tiene el conocimiento de la plantilla. Bueno, y también está con nosotros Mojit. Mojit, ¿cómo lo has visto? El partido no lo he podido ver, pero sí, por las opiniones de la gente que lo ha visto, pues todos coinciden en que hubo dos tiempos muy diferenciados. El primero, en el que el Atlético de Madrid dominó por completo al Celta. El segundo, en el que nos costó un poco más, el Celta se metió en el partido. De hecho, me sorprendieron las declaraciones que ha hecho Simeone en la rueda de prensa, diciendo que el primer tiempo de este partido es el mejor primer tiempo que ha visto al equipo desde que se ha sentado en el banquillo, y ya son 99 partidos, así que es algo por lo menos reseñable. Y parece que vosotros también coincidís en que hicimos una primera parte maravillosa. Luego, en la segunda parte, pues probablemente el hecho de que hayamos utilizado al 11 tipo, que viene con un desgaste importante, que antes de ese partido había jugado 6 partidos, me parece, en los últimos 21 días, pues normal que las piernas empiecen a pesar ante un rival que no ha tenido esa sobrecarga de partidos, ante un rival que, por más que en la clasificación no se vea reflejado el nivel que tiene o la calidad que tiene y el potencial que tienen algunos de sus jugadores ofensivos, pues está ahí, y la prueba de ello es el gol que nos han metido. Lo he visto en los resúmenes, y resume un poco la calidad que ellos tienen en la última línea. Y bueno, pues hay que quedarse con la victoria, el 2-1, resultado apretado. Quizá merecimos un poco más por la primera parte, no lo puedo decir con certeza porque, como digo, no he visto el partido. Y sí, estoy viendo un poco las estadísticas también. Antes has dicho que hemos igualado junto con el Barcelona, o hemos superado junto con el Barcelona el mejor arranque liguero de la historia de la Liga, y no es así, porque en el año 1968, o en la temporada 1968-69, el Real Madrid, que es el que tiene ese récord en ese momento, ganó sus primeros 9 encuentros ligueros. Por lo tanto, si el Barcelona y el Atlético de Madrid ganan la próxima jornada, ahí sí se rompería, o mejor dicho, se igualaría ese récord del Real Madrid de hace prácticamente 40 y tantos años. Y bueno, luego la jornada 10 hay morbo, porque el Barça se juega el liderato contra el Madrid en el Camp Nou, pero bueno, eso queda lejos. Ahora hay parón de selecciones, y lo importante era llegar a ese parón con una nueva victoria, con el 100% de puntos logrados en el campeonato, y con un Diego Costa que está a un nivel espectacular. Ha marcado ya 10 goles en 8 jornadas, es el bota de oro actual del fútbol europeo, y ha sumado la cifra de 10 goles, como he dicho antes, que la temporada pasada tardó exactamente 38 jornadas en alcanzar esa cifra, porque recordemos que el último gol que marcó la temporada pasada fue en el minuto 94 del último partido. Así que apuró hasta el último segundo para llegar a la cifra de 10 goles, que era la más alta de su carrera hasta el momento, y esta temporada lo ha logrado en las primeras 8 jornadas. 30 jornadas menos ha tardado. Y de hecho, los últimos 6 goles que ha marcado el Atlético de Madrid en la Liga los ha marcado Diego Costa. Y es el único jugador de la Liga que lleva 5 jornadas seguidas marcando goles. Goles importantes, goles que te dan victorias y goles que te dan puntos importantes. Y ojalá siga así por mucho tiempo, claro. Ojalá, ojalá. Bueno, y también está con nosotros Carlos, que hoy estaría un poco dividido, ¿no? Pero me imagino que más por el Atleti, ¿no? ¿Qué tal? Hombre, eso siempre. No sé qué tal me escucháis en este mismo momento, si se me corta avisarme. En cuanto al partido, pues, ¿qué más puedo aportar que no habéis dicho vosotros? Dos caras, empezamos muy bien. Probablemente no deberíamos de haber llegado a esos minutos finales tan mal, porque el portero del Celta hizo un muy buen partido, y lo normal sería que hubiesen caído un par de goles más. Luego, vaya, mira, pues, por avisar, no sé, me sorprende bastante que yo, perdón, no, que se te había cortado un segundo. Sigue. Tío, no sé, es que me da esto fatal, os escucho fatal. Bueno, allá voy. Que eso, que un partido más que hemos ganado, que no deberíamos haber llegado al final con esa presión del Celta, que quería hablar sobre Mario Suárez, que ya se encarga él de recordarnos por qué no lo habíamos echado de menos. O sea, yo me parece que no porque Thiago esté en la gran forma que está, sino que Así como hablo mucho de Juanfran, creo que Mario Suárez también, a pesar de que no lleve una mala temporada, es un puesto que se podría reforzar bien. No sé cómo saldrá el Guilabogui este, pero a día de hoy no me gusta nada. Y sobre las rotaciones que comentó Mariano Mojic, yo estoy un poco en desacuerdo. A mí me parece que Simeone está dando minutos a todos, en algunos casos más de lo que deberían, porque yo creo que Bautista o Insúa no se lo han merecido y ahí están. Y bueno, que es una... En Madrid estamos compitiendo en tres competiciones y es muy exigente, ¿no? Lo suyo no es ganar todos los partidos 5-0, y menos aún porque sabemos que este equipo tiene muchas carencias, a pesar que como bloque es de 10, pues tiene sus cosas. Y eso, parón de selecciones, esperemos recargar las pilas y a ver si conseguimos batir el récord que comenta Mojit en el partido número 100 de Simeone. También otro, sí, partido número 100. Sí, no, yo creo que, o sea, en el tema de los jugadores, yo creo que el plan o Simeone quería, si con el partido cuando se ha puesto de cara, sacar más, sacar a los chavales, a los canteranos, dar oportunidades y demás, pero luego se ha puesto el partido un poco complicado y ha tenido que sacar un poco, ¿no? Que tampoco ha habido, hoy los cambios tampoco han sido tan decisivos como en otras ocasiones, ¿no? Pero sí, quizás yo coincido en cierto modo en que, por ejemplo, pues me gustaría ver un poco más a Guilabogui, que ha entrado al final por la lesión de Mario, o a Van der Weyrel, pero claro, luego ves la racha del equipo, cómo estamos jugando, qué está funcionando y demás, y dices, es que mejor no, tampoco quieres tocarlo mucho, sí, pero, ¿no? Pero Jorge, es que este equipo, efectivamente, la racha, todo lo que quieras, pero es que este equipo no puede aguantar, no va a aguantar. Bueno, ya lo hemos visto. Hay que tener en cuenta que Simeone, y vamos a ver, yo es que también lo entiendo, o sea, claro. Simeone tiene confianza en un bloque que le ha dado títulos, le ha dado personalidad, le ha dado etcétera, y yo lo entiendo, pero es que bajo mi punto de vista yo creo que este año sí que podría permitirse el hacer rotaciones más frecuentes en ciertos puestos, porque es que no llegamos, ¿no? Yo es que a mí lo de hoy también sinceramente me extraña, porque vamos a ver, hemos hecho una primera parte extraordinaria. Yo no estoy de acuerdo con Simeone en que esa ha sido la mejor primera parte desde que está él, pero sí que es cierto, además yo lo he puesto en Facebook, lo estábamos comentando, porque lo había puesto mensaje en la primera parte, dice, joder, qué bien está jugando el Atleti, es verdad, o sea, he hecho una primera parte extraordinaria. Y realmente tampoco es que estuviese dando la impresión de que estaba jugando al 100%, o sea, estaba jugando muy bien, estaba presionando y tal, pero daba la impresión como que el dominio de todo esto no solo correspondía al juego del Atlético de Madrid, sino también al miedo que tenía el Celta, el Atlético de Madrid, al respeto, etcétera. Es decir, que tenía el Atlético de Madrid tenía mucho ganado, ya solo con el respeto, con el miedo que le podría tener o que le tenía el Celta a nuestro equipo, ¿no? Y la verdad es que la segunda parte ha sido rarísimo, porque es que tampoco ha sido que hayan empezado la segunda parte matados de cansancio. Ha sido un momento en que no sé si ha coincidido con los cambios de Oliver y del Cebolla, y que de pronto, o sea, pero es que se les ha visto, porque nos hemos echado atrás absolutamente. No éramos capaces de presionar, ni hemos presionado ni nada, no éramos capaces de sacar el balón controlado. No sé, yo no sé si también ahí ha jugado el tema del miedo a perder los tres puntos después de haber tenido ocasiones clarísimas. En la segunda parte, luego también, Diego Costa ha generado dos ocasiones de gol, una que ha fallado Villa, vamos, que también, si quieres, podríamos luego hablar de Villa un poco. Pero, sí, pero lo hablaremos. Pero lo que digo, o sea, que no era algo que dijeras que ya en el minuto 30, es que ha sido muy raro. O sea, a mí me ha parecido que algo físico, evidentemente, porque venimos de jugar un partido además con mucha tensión, con mucho desgaste, como fue el de Oporto, contra un equipo que también te obliga a ese desgaste. Pero la verdad, ha sido todo muy raro. Y yo insisto, yo creo que tenemos jugadores ahí como para que puedan ahora mismo en un partido pues suplir a un determinado jugador. No sé, tenemos a un a Manquillo, pues, por ejemplo, que pueda suplir a Juanfran en algunos partidos. Yo creo que Juanfran no ha estado mal. En el medio centro, como habéis dicho, este Mario venía de tener problemas físicos y con Thiago lesionado, pues a lo mejor hubiera sido bueno haber sacado al chaval este francés, ¿no? Que pues no sé, cosas así, no sé. Hoy Arda también ha sufrido muchísimo físicamente, aparte que no ha sido de los más destacados, por decirlo. Coque en la segunda parte prácticamente se ha apagado. Creo que hay jugadores que empiezan a dar síntomas que no pueden jugar los partidos a este nivel. Lo digo porque es que, no sé si os acordáis, en la Europa League, cuando la ganamos con Simeone, pues tampoco hizo prácticamente rotaciones en esa competición. Entonces, creo que estamos en dos competiciones que sí que parece que las vamos a competir. Y no sé, yo creo que entiendo que Simeone, él sabrá cómo está el equipo como para poner a uno u otro. Pero bajo mi punto de vista, a mí me gustaría ver a otros jugadores, sobre todo porque es que además sacando 15 minutos a Oliver no hace nada. Es que Oliver en 15 minutos no puede demostrar absolutamente nada. Y además que los dos últimos partidos que ha entrado ha sido sustituyendo al delantero, ¿no? Tampoco. Sí, bueno, además estaba jugando en media punta, pero bueno. Pero es que no, o sea, no, son circunstancias del juego además, que a lo mejor hoy era un partido que a lo mejor sí que podía haber salido el chaval de inicio contra un rival que en principio, en teoría, era inferior. Sí. Yo he pensado, viendo el primer tiempo, digo, joder, si hubiera estado Oliver aquí, hubiéramos tenido todavía bastantes más ocasiones. Porque el primer tiempo hemos estado presionando el área del Celta, pero, o sea, es lo que dices, que dice Simeone que ha sido la mejor parte, la mejor primera parte ha sido muy buena, pero yo he visto que nos faltaba un poco de claridad en los últimos metros, ¿no? En el último pase llegábamos muy bien arriba, pues, le metíamos en el área, pero nos faltaba. Y ahí, por ejemplo, digo, joder, pues aquí un chaval como Oliver. Yo creo que lo que ha faltado ha sido definir. Claro, ese último pase, dejar el balón al delantero para definir, ¿no? No, pero eso es que el propio delantero, o sea, Villa ha tenido dos ocasiones, pero bueno, sí, la de Villa. Ha tenido el penalti y ha tenido otras dos, que bueno, no han sido claras, pero bueno, ha marcado una y no sé, creo que, no sé si ha sido Godín o alguien que también ha tenido un remate bastante claro de cabeza. O sea, creo que ha habido ocasiones, ha habido, y quién sabe, a lo mejor también es cierto, si hubiéramos metido dos o tres goles, que fácilmente se hubieran podido conseguir, porque con el penalti hubiéramos llegado 2-0, y si hubiera metido Villa o Diego Costa alguna de las otras oportunidades que han tenido muy claras, pues hubiéramos llegado ahí con 3-0, con un 2-0, con un 3-0 al final de la primera parte, pues posiblemente a lo mejor pues Simeone se hubiera animado a hacer algunos cambios, ¿no? Pero bueno, el partido ha rodado como ha rodado, y luego la segunda parte, la verdad es que hemos empezado más o menos al mismo nivel, y yo creo que es que no solo ha sido el tema físico, yo creo que también ha sido el tema, la tensión que ha habido de ver que no se estaba cerrando el partido. Se ha metido el segundo gol, pero claro, es que te pasa lo que te ha pasado, que es que el Celta tiró una vez a puerta, la primera vez que ha tirado a puerta ha sido gol, prácticamente. Sí, sí. Yo bueno, creo que es ahora el momento de tocar el tema de Villa, ¿no? Por lo visto se ha retirado con molestias, tiene, creo que es artritis en el tobillo, una cosa así, ¿no? Y viendo las dos oportunidades que ha fallado prácticamente mano a mano con el portero, sí que, porque esas son las que, independientemente del estado de forma en el que esté, de qué tal, esas son las que Villa tiene que meter, ¿no? Si ya no mete esas, y entonces me ha entrado porque por lo visto es una lesión esto, lo de la artritis, algo que lleva arrastrando, ¿no? Que lo tuve ya en el Barcelona. Y entonces me ha dado que pensar si no lleva jugando con este problema desde prácticamente que está en el Atleti, ¿no? Y ahora es cuando definitivamente pues se ha él mismo lo ha admitido, ¿no? Porque me suena un poco raro, ¿no? Hoy le he visto, ya te digo, muy fallón, ¿no? Yo la verdad es que desde que ha venido Atlético Madrid creo que está bajando su rendimiento. No sé si será por el tema este que comentas de la lesión esta que tiene, pero creo que el rendimiento está bajando sin ser malo, pero yo no creo que ahora mismo podamos decir que Villa esté rindiendo a las expectativas de muchos. A mí la verdad es que es un jugador que, viniendo de cómo venía, con los años que ya tiene, por lo menos incertidumbre y no era una cosa que me super ilusionaba, por lo que ya he comentado varias veces. Habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada, pero de momento la verdad es que su rendimiento, tanto a nivel de goles como a nivel de juego, deja de que desear si comparamos el rendimiento de Falcao Diego Costa como pareja. Quiero decir, luego que llevemos más o menos goles, o que llevemos los mismos, pero la verdad es que en ese sentido creo que por lo menos de momento no está cumpliendo las expectativas que mucha gente tenía con respecto a él. Sí, yo creo que... Pero es que ha coincidido, yo pienso que ha coincidido con el hecho de que Diego Costa ha explotado a niveles que nadie esperaba. Antes di el dato de que Diego Costa, que es un jugador de 25 años y esta es su quinta temporada en la primera división de la Liga Española, pues su máximo registro goleador hasta este momento era 10 goles. En este momento sigue siendo 10 goles, pero probablemente lo superará este año, porque le quedan 30 jornadas más. Pero hasta el año pasado, en temporadas de 38 jornadas que había jugado 4 anteriormente, nunca había superado los 10 goles. Y esta temporada los ha alcanzado en la jornada 8. Entonces, evidentemente, partiendo de esta... ¿Hola? Es sí. Que ya lleva una media prácticamente de temporada de Messi o de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Un gol cada tres tiros, cuando Cristiano Ronaldo creo que promedia un gol cada 8 tiros y Messi un gol cada 4, algo tiros. Y de hecho, si ves, en aparte de que en este momento es el bota de oro momentáneo del fútbol europeo, bota de oro, claro, porque es el pichichi de la liga y el bota de oro seguramente saldrá de aquí, pues si no es Messi y Ronaldo, pues esperemos que sea Costa, aunque esto es largo y al final mantener ese ritmo goleador no va a ser nada fácil. Pero con lo que nos tenemos que quedar es que el inicio de la temporada pasada, que recordemos que fue igual de bueno que esta temporada, que a estas alturas de la temporada solo teníamos 2 puntos menos de los que tenemos ahora, esto es un hecho, también es verdad, y teníamos un goleador que en aquel momento se consideraba el mejor 9 del mundo, para mí lo es todavía, Radamel Falcao García, que comenzó muy muy bien la temporada, y en este momento Diego Costa le está superando la media de goles que en aquel momento, en aquel inicio de temporada, tenía Radamel Falcao García. Diego Costa, tras 12 partidos oficiales esta temporada, ha marcado 10 goles en 860 minutos. Está promediando un gol cada 86 minutos. Son números de auténtico crack. Luego, lo que quiero decir con esto es que si luego te pones a comparar el rendimiento de Villa, es un poco injusto para aquellos que lo hacen ver a Villa como el sustituto de Falcao, porque ahora mismo el que está sustituyendo a Falcao, el que está cogiendo la responsabilidad que dejó Falcao de marcar los goles, es Diego Costa. Villa está siendo de acompañante. Yo me quedo con una frase que dijo en una entrevista tras el derbi, que el derbi, el partido que jugamos en el Bernabéu y ganamos 0-1 hace una semana, el partido en el cual aquellos que lo vieron con más cercanía y más profundidad, aquellos que lo analizaron con más profundidad, saben que Villa hizo un trabajo tácticamente perfecto, lo dijo Simeone también, pues el propio Villa dijo que nunca antes en su carrera de 13 años había corrido más en cualquier partido como corrió en el derbi. Pues ahora mismo está desarrollando otra función que se aleja de la función que hasta ahora, en distintas fases de su carrera, había realizado, que era la de goleador. Estamos hablando de un jugador que en 326 partidos, me parece, en primera división ha marcado 174 goles. Es un jugador con una experiencia dilatada y no le vamos a enseñar nosotros a marcar goles porque lleva 13 años haciéndolos consistentemente. Ahora mismo está un poco flojo en ese sentido, 849 minutos oficiales y 3 goles. No es el promedio que nosotros esperábamos, ni en el peor de los casos, pero nos tenemos que quedar con el trabajo que está haciendo. En ese sentido, es un jugador importante, se ha adaptado muy bien, y tarde o temprano los goles que en este momento no está encontrando, como dijo antes Jorge, hoy tuvo 2 claras que no fueron para adentro, ante distintos equipos en el tramo inicial de la temporada dio 3 o 4 balones al palo, pues esperemos que en un tramo intermedio de la temporada esas ocasiones claras que se están yendo fuera o que están acabando en los palos, pues que vayan para adentro. Y sigo manteniendo que a mí no me sorprendería nada, ni con este comienzo de la temporada, que al final de la misma Villa esté en sus números de siempre, de 20 o 25 goles. Esto no es algo que no me sorprendería para nada, porque tiene calidad para ello. Y como digo, como dije antes, no le vamos a enseñar nosotros a meter goles porque lleva 13 años metiéndolos. Sí, no, yo lo que pensaba que igual se puede enfocar de otra manera, que es que no es que Villa esté, o sea, que Diego Costa haya eclipsado a Villa, sino que Diego Costa ha dado ese paso porque Villa no ha cumplido las expectativas, ¿no? Yo creo que cuando Villa vino al Atleti se le suponía que venía a suplir a Falcao. Pero que de Diego Costa ya... Sí, pero sí, Diego Costa ha dado ese paso, ¿no? Yo creo que Diego Costa ya venía desde la temporada pasada dando muestras que estaba creciendo muchísimo como jugador, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero eso digo, que cuando vino Villa mucha gente pensaba... Ya... Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hace Mariano. De hecho, iba a aportar un dato en esa misma línea, que ya desde el comienzo del año 2013 Diego Costa ya estaba mostrando lo que en gran medida está mostrando de una forma mucho más intensa y mucho más clara en este comienzo de temporada. Recordemos que este año Diego Costa ha jugado 35 partidos oficiales entre todas las competiciones y ha marcado 23 goles. Ha marcado Diego Costa 23 goles en 35 partidos oficiales en lo que llevamos de año, que son más goles de los que ha marcado el mejor 9 del mundo, Radamel Falcao García, que en este momento es el pichichi o el máximo goleador de la liga francesa. Ha marcado un gol menos en partidos oficiales que Diego Costa en el año 2013. Y de hecho, en la primera mitad del año 2013, en la cual ambos jugadores coincidieron en el mismo equipo, estaban en el Atlético de Madrid, Diego Costa solo marcó un gol menos que Falcao en esa mitad de la temporada. 13 goles marcó Diego Costa y 14 goles marcó Falcao. Y creo que Falcao jugó algún partido más también. Y jugó más minutos, porque el cambio normalmente era Diego Costa. Ahora esa situación se ha modificado. Diego Costa ha dado ese paso que ya comenzó a dar en el comienzo del año 2013. Pues como digo, 23 goles en 35 partidos, no hay muchos delanteros que puedan presumir de esos números. De hecho, yo retaría a alguien que me saque dos o tres delanteros nada más que tengan ese promedio goleador en el año 2013, porque no hay muchos. El mejor 9 del mundo, como dije antes, no lo tiene. Lo tiene Diego Costa. Yo sobre lo de Diego Costa Falcao, hombre, Diego Costa ahora mismo está teniendo el rol que tiene, es no la estrella, pero sí el referente del equipo. Y hay que contar que Falcao se ha ido a un mega equipo con mega estrellas, pero que quieras que no, eso tiene que haber un cambio. Que vale, que el coeficiente FIFA de los goles no es el mismo y tiene, no tiene tanto mérito meter un gol en la Liga Francesa como en la Liga Española. Pero es decir, Diego Costa está en el mejor momento de su carrera, en el mejor Atleti de su vida deportiva, Diego Costa, y Falcao, o sea, que yo creo que no se pueden, o sea, se pueden comparar, pero que hay unos factores que no se tienen en cuenta en cuanto a lo de que la temporada pasada se veía que estaba haciendo un crecimiento. Eso es sin duda lo que pasa. Yo no me imaginé, o sea, yo hubiera firmado que este año hubiese metido 15-20 goles, una cifra que rondase esos números. A día de hoy yo me dicen, ¿te quedas con Diego Costa con 17 goles? Y le digo no, porque creo que lo normal será que los supere y que supere los 20. Para, digo, mi opinión sobre Villa, que antes no estaba, yo sí creo que Diego Costa lo ha eclipsado, pero Villa ha venido aquí para meter goles. No sé si fue Jorge o Mariano el que ha dicho que vino para sustituir a Falcao. Oye, yo es que a Villa lo que le pido son goles, para que haga movimientos, desmarques, que lo hace genial, pues pongo a Adrián o pongo a Kader o a Dani Aquino. Es decir, yo lo que le pido a Villa, a día de hoy estamos muy aún a principio de temporada, y como tú dices, Mojit, al final acabará metiendo tantos o más goles que otras temporadas, pero yo a día de hoy, si no lo estoy criticando fuertemente, es por su actitud, que se ve que el chaval da todo en el campo a pesar de que no le estén saliendo las cosas. Ahora, esto me vale hoy. Si dentro de 5 meses el tío se mata por el equipo, pero sigue sin meter un gol o sigue enviándolos al larguero, será cuestión de ver otras opciones, ¿no? No, yo en el caso de Villa, ya si lo vemos desde un punto de vista más global, el Atlético de Madrid en este momento lleva 9 victorias seguidas en la Liga. 9 victorias seguidas en la liga. Esto es algo que no hacíamos desde los 90. Creo que nuestro récord histórico es de 10. Nunca hemos ganado más de 10 partidos seguidos en la liga. Que de hecho hace unas semanas batimos nuestro récord de partidos oficiales fuera de casa sin perder, 17. De hecho, esos 17 partidos que llevamos sin perder fuera de casa, el último partido que perdimos fuera de casa fue en febrero contra el Rayo Vallecano, en aquella mala racha que pillamos, pues, que coincidió también con la eliminación de la Europa League. Pues desde ese momento el Atlético de Madrid no ha perdido ni un solo partido fuera de casa, 17 partidos seguidos sin perder fuera de casa, de los cuales ganamos 12 y en los cuales solo encajamos 7 goles. Y eso es importante porque esta racha iguala la segunda mejor racha del Barcelona de Guardiola, que lo consiguió en el año que ganó el triplete de partidos oficiales fuera de casa sin perder. Entonces, cuando un equipo como el Atlético de Madrid, con sus limitaciones y con sus defectos, está en estos números, es difícil pensar que haya un solo jugador de los teóricos titulares, que como bien coincidís todos, o por lo menos Mariano lo ha dicho y los números lo refrendan, que el Simeone en ese inicio de campeonato ha mantenido su confianza en gran medida en sus 11 teóricos titulares. Pues teniendo en cuenta los números que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid, que de los 12 partidos oficiales que ha jugado en ese inicio de temporada ha ganado 10, ha ganado en campos complicados como el del Sevilla, la Real Sociedad, no ha perdido en los 3 partidos que ha jugado, 2 contra el Barça, 1 contra el Madrid, de hecho ganó en el Bernabéu, se me hace difícil pensar que haya un jugador que no esté dando lo que se espera de él. Y lo que pienso en este momento es que la realidad del equipo, que muchas veces tú esperas unas cosas de unos jugadores y te ofrecen otras. Estoy seguro de que Simeone al comienzo de la temporada no esperaba un Diego Costa que llegara con 10 goles en la jornada 8. Seguro que no, no lo esperábamos ninguno de nosotros. Todo el mundo sabíamos que Diego Costa tenía potencial para seguir creciendo, pero no a ese nivel y no tan rápido. Pero se ha dado la casualidad de que Diego Costa ha encontrado una forma espectacular en este arranque de temporada, y ahora mismo el 9 posicional referente, el que hace esos desmarques de ruptura de los que estás hablando, es Diego Costa. Y Villa le ha tocado hacer un trabajo más de equipo, más táctico, más posicional, para abrir espacios para ese 9 que está en una forma, en un estado de forma absolutamente espectacular. Y en ese trabajo él lo está haciendo bien. Es el jugador que menos balones pierde del equipo, y no será porque no interviene en el juego, porque es un jugador que ocupa zonas retrasadas del campo y ayuda un poco en las transiciones también, que no tiene presencia ofensiva, sí, no lo tiene, pero es cuestión de que el equipo siga creciendo, que el equipo siga dando pasos hacia el ataque y que Villa también mejore la adaptación al equipo. Y tarde o temprano, un jugador que lleva 13 años marcando goles consistentemente en todos los equipos en los que ha jugado, y también en la selección española, con la cual fue campeón del mundo, y en un campeonato en el que salió Pichichi, marcó 5 goles súper importantes, pues ese jugador, tarde o temprano, acabará respondiendo. Yo en este momento no le critico por los números. Está claro que 3 goles en 849 minutos oficiales está lejos del promedio goleador habitual de David Villa. Eso está claro. Pero el trabajo que está haciendo para el equipo es inmenso. Es inmenso. Y vuelvo a recalcar la misma frase que él mismo dijo después del derbi que ganamos brillantemente en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, que este es el partido, de los 320 y tantos partidos que he jugado en primera división, este es el partido en el que más he corrido. Y eso vale mucho. Y aquellos que vieron el partido en directo, que fueron unos cuantos del Atlético de Madrid y había 30 en la grada, y otros muchos que lo vieron por la tele, vieron el trabajo y el sacrificio que hizo David Villa en beneficio del equipo. Y recordemos que en ese partido Diego Costa se quedó 3 veces en situaciones de uno contra uno en el portero. Mirar los movimientos de David Villa en esas 3 jugadas, mirarlos. Está trabajando para el equipo, no está marcando los goles ahora, pero el trabajo que está haciendo para el equipo es espectacular, absolutamente espectacular. Y al final de la temporada estoy seguro de que tendremos un Diego Costa de nivel mundial, que sobrepasará los 30 goles, y tendremos un David Villa en sus números. No estará por debajo de los 20 goles. Yo tengo absoluta confianza en que David Villa encontrará los goles que siempre ha hecho en su carrera. Ahora le está costando, pero es cuestión de tiempo para que esas ocasiones que las está generando, que se están yendo fuera o que están acabando en los palos, acaben dentro. Es cuestión de tiempo, nada más. Bueno, ahora a ver si ahora con el parón por selecciones se recupera tanto él como Gaby, ¿no? Porque se tuvieron que retirar los 2 lesionados. Lo de Gaby parecía que podía ser más grave, ¿no? Porque se torció un poco la rodilla. Pero por lo visto solo una esguince, ¿no? O sea que tienen ahora un par de semanas. Es igual que lo que tenía Mario. con aquel golpe que se dio contra los Osasuna, lo mismo, sí. Tardará 2 semanas en recuperarse, igual no llega para el partido del Español, pero seguramente estará para el partido de Austria, que nos toca jugar fuera de casa en la tercera jornada de la Champions. Y sí, la verdad es que las imágenes que las he visto, porque el parte médico ha salido hace poco, pero las imágenes que estaban en internet de la acción, pues parecía que podía ser mucho más grave, y menos mal que no lo ha sido, porque ha comenzado con un estado de forma tremendo. Es uno de los 5 mejores recuperadores de la liga, pierde muchos menos balones de los que perdía antes, interviene mucho más en el juego, ayuda mucho más en la transición, y encima, por si fuera poco el trabajo que está haciendo en defensa y en la organización de juego, pues en esos primeros 12 partidos oficiales de la temporada, el señor Gabriel Fernández, capitán del Atlético de Madrid, también ha dado 5 asistencias de gol. El otro día contra el Oporto, el partido que remontamos, 2 asistencias, ¿de quién? El capitán. Sí, no, esperemos. El año pasado ya lo dijimos, ¿no? Era el motor del equipo, ¿no? Cuando Gaby no pudo jugar la temporada pasada, el equipo sufría mucho más que con cualquier otra baja, prácticamente, ¿no? Era el que tiraba del equipo, ¿no? Hombre, este año igual ha cambiado un poco, pero esperemos que no que dependamos de él, pero que esté para jugar, ¿no? Dentro de poco. No, yo creo que no ha cambiado nada. O sea, si el Atlético de Madrid está en los mejores números de su historia, si este comienzo de temporada es algo súper ilusionante, que nunca ni en los mejores sueños podías pensar en que vas a jugar 2 partidos contra el Barça, no vas a perder ninguno, que sí, que muchos esperábamos ganar, pero no esperábamos, creo, ninguno, ir al Camp Nou y limitar al Barça hasta el punto de que solo tiraran medio tiro a portería en 90 minutos, que luego el comienzo de temporada ha sido espectacular. La gente dice que el calendario ha sido fácil, y yo la verdad es que veo enfrentamientos complicadísimos en Anoeta, en el Pizjuán, en el Bernabéu, y partidos también ante rivales complicados como el Valladolid, que es un equipo siempre peligroso y siempre complicado, entrenado por Jim, que siempre se nos ha dado mal. Y luego en casa, pues los equipos contra los que hemos jugado, los 2 últimos sin ir más lejos, nos han complicado muchísimo. El calendario para mí no ha sido fácil, y sumar 24 de 24 ha sido algo espectacular. Y si ha sido algo espectacular, mucha culpa de eso la tiene el capitán del Atlético de Madrid, Gabriel Fernández, que es el que se encarga, junto con otros, de aportarle y de dotarle al equipo de un gran equilibrio entre líneas. Es que, de hecho, vamos a ver, en otras temporadas, el calendario que nos ha tocado este año supondría que ahora mismo estaríamos a mitad de tabla. Pero seguro, jugar en campos, como dice Moki, de la Real Sociedad, que siempre ha sido difícil, en campos del Sevilla, el campo del Real Madrid, ese ya ni lo menciono, pues podrían suponer que en vez de tener los puntos que tenemos ahora, tendríamos menos de la mitad. Pero vamos. Sí, sí. Sí, es que ahí no hay ningún misterio. Si vemos la etapa anterior a la de Simeone, que por cierto, voy a dar una estadística para aquellos que se olvidan de lo que ha mejorado el equipo y de lo que era la realidad de este equipo solo 2 años atrás. Pues con Simeone, en esos 99 partidos que nos ha dirigido, hemos perdido 16 partidos nada más, 16 derrotas solo en 99 partidos oficiales, ¿eh? Y el anterior entrenador, la anterior etapa, 27 partidos y 10 derrotas. Fíjate lo que hemos mejorado. Y el anterior equipo y el anterior entrenador, no quiero profundizar mucho en esto, tenía más nombres, y esto es un hecho, de los que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid de Simeone. Pero lo que no tenía es la ambición de un entrenador que va camino y con paso firme para convertirse de largo en el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. No lo es en este momento, eso está claro. Pero si sigue al nivel de crecimiento que está, si sigue mejorando al equipo tal como lo está haciendo hasta este momento, dentro de unos años, no tengo ninguna duda de que Diego Pablo Simeone se considerará claramente el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Y no es nada fácil, ¿eh? Estamos hablando de que este equipo fue entrenado durante más de 600 partidos oficiales por un señor que se llamaba Don Luis Aragonés. Y Simeone está pulverizando los números tanto de Luis Aragonés como de Ricardo Zamora, como de Leño Herrera, y también los de Radomir Antić, que fue el último entrenador con el que ganamos una liga. Oye, y yo una cosa que quería mencionar, volviendo al partido, que estábamos hablando, pues eso, de las ocasiones falladas y demás, pero de lo que no hemos hablado ha sido del portero del Celta, este Joel, que habríamos fallado, pero se ha parado de todo este hombre, ¿eh? Yo, si me dejáis hablar, que tengo algo de, dale, dale, de credibilidad. Yo, el este, o sea, es un portero que siempre se lo ha currado, es increíble. Cuando el Celta estaba la temporada primera de Paco Herrera, que quedó a las puertas del ascenso, que subió Rayo Betis y no sé qué equipo más, pues el portero titular era Falcón, que es ex canterano del Atlético de Madrid. Sí. Y Joel estaba, era el portero suplente, pero o sea, debería tener unos 21, 22 años. Al año siguiente, cuando se marchó Falcón, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque había hecho un temporadón y Joel era un chaval, no había demostrado nada. Entonces llegó y el tío se ganó el puesto desde el primer momento e incluso hubo ahí unos penaltis parados en Granada, en la fase de ascenso contra el Granada, con Dani Benítez y tal cual. Al año siguiente se ascendió a primera división y todo el mundo esperaba que este tío fuese el portero, pero llegó un tal Javi Varas, representado por Jorge Méndez, si no me equivoco. Toma, y fue enchufado ahí de una manera que, oye, que Javi Varas la temporada anterior la había hecho estupendamente, pero lo metieron ahí sin saber cómo y echaron a este chaval al Lugo, que no hizo mala temporada el año pasado. O sea, que es un portero de, no voy a decir de selección, porque para nada, pero es un portero que para el Celta le llega y le da cierta seguridad. Se vio que hizo un gran partido y que, bueno, ahí está. Sí, sí, porque incluso yo soy del parecer de que cuando un penalti lo para el portero no es que lo haya fallado el delantero, es que lo ha parado el portero. Cuando un penalti va fuera, lo has fallado. Pero en la jugada del penalti, se para el rechace y hubo otras dos o tres. Y bueno, el tiro de Villa, el segundo no, pero el primer tiro ese en ese desmarque que tira a bocajarro también lo hace muy bien, ¿no? O sea, hizo para mí fue el mejor del Celta junto con este que entró en la segunda parte, con Nolito, ¿no? Que nos dejó, nos metió el miedo en el cuerpo también porque, ya digo, yo creo que fue... Quizá también un poco llegó un momento en el que queríamos controlar hasta el balón en defensa, ¿no? Estábamos haciendo mucho, o sea, jugando mucho con el balón atrás y cuando juegas con fuego, pues te puedes quemar, ¿no? Y yo creo que hasta ese punto no llegamos, o sea, éramos superior al Celta, pero hasta el punto de intentar hacer rondos en defensa, eso ahí no, yo creo que sobraba, ¿no? Y fue un poco eso, yo creo, de ahí vino el primer gol un poco del Celta y luego los nervios, ¿no? Pero yo creo que Simeone, pese a los nervios, sabía que tenía más o menos la cosa controlada, ¿no? Pudo haber habido más goles, que no los hubo, pero yo creo que todos contentos, ¿no? Sobre todo eso con el resultado final, ¿no? Es que es no sé, cada vez esto te lo piensas, te paras un poco y te pones a pensar 8 partidos, 8 victorias y es que estaba pensando ahora en el que dice Mojir, que no quería hablar de él, pero en el hombre de las gafas y en otros entrenadores que han pasado por aquí o incluso en la exigencia del Atleti, ¿no? Y muchos entrenadores y mucha gente con esto que llevamos hecho en 8 jornadas ya tienen ahí media temporada, ya están satisfechos para media temporada, ¿me entiendes? Sí, sí. Hombre, y nosotros que la primera temporada de Simeone nos clasificamos para la UEFA con ¿cuántos puntos? 55 o alguna... Un número así, sí, llegamos a 24. Es eso. Y claro, es decir. En 8 jornadas uh-huh. Has hecho lo que otros han hecho en 20. Es que fíjate que hace 2 temporadas, en la jornada 16 teníamos 19. En la jornada 16, ahora estamos en la 8. La 8 tenemos 24 y hace 2 temporadas, con un equipo con más nombres, teníamos 19 puntos las 16 jornadas. Estábamos, ojo, a más de 20 puntos del Real Madrid. Ahora estamos en una situación donde los últimos 3 derbis ligueros que hemos jugado ante el Real Madrid hemos empezado y terminado por delante de ellos. Y ahora estamos en una situación donde en el año 2013 los 2 partidos que se han jugado, los 2 derbis que se han jugado en el Santiago Bernabéu, ¿qué equipo los ganó? El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. Y ya no habrá más, así que todos los derbis que se han jugado este año en el Bernabéu los hemos ganado, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, puede haber, ¿eh? Por el tema de la Copa del Rey, porque no hay restricciones en el sorteo. No, pero este año yo ya... No creo que hay. ¿Sí? ¿Lo hay? ¿Cuándo? No. Digo, cuando... no sé si hay restricciones, pero la Copa ya cuando se juega. Nosotros no entramos hasta el año que viene ya. Ah, sí, han cambiado el formato. No, no creo que... ¿En Champions, los equipos de Champions? ¿Cuándo juegan la primera, sí, pero, la primera ronda? Creo que la primera ronda son contra equipos de segunda división B y cuadrará en diciembre, octubre. Sí, pero digo, en segunda división B, pero para que jugáramos contra ellos en... Sí, pues para Madrid sería unos... Sí, sería en enero cuando vienen los cuartos y las semis. Por eso. No, el octavos también puede tocar. El año pasado nos tocó el Getafe, que era un primera. Pero bueno, el caso sí, pero... es que no creo que nos toque el Madrid. Pero bueno. No, creo que es a partir de cuartos puede haber enfrentamientos directos entre equipos que están en Europa, que antes se meten en bombos diferentes y historias de estas para que, bueno, para que haya competitividad y que al final la gente compre unas semifinales, que la primera o la Antena 3 que quieran ver, no un Mirandés Bilbao, sino eso, un Barça Madrid. Sí. Bueno, lo que no quieren es que los equipos pequeños ganen la Copa o que lleguen a rondas avanzadas de la Copa. No, claro, que la ganen el Madrid o el Barça, nada más, ¿no? Si veis en la FA Cup en los últimos años, no hay más que decir. Sí, sí. Nada. Es que el nivel de organización de yo diría de cualquier otra liga prácticamente. En la FA Cup, yo vi un informe de Robinson en el que relataba que la FA Cup empezaba en agosto y cualquier persona se podía presentar, en plan, el bar de tal podía presentarse a esa competición. Luego que iban pasando las rondas sin... Y bueno, claro, o sea, no vas a ir a jugar el Manchester United a un pueblo de Tosa Verde, pero que iban, cualquier equipo podía y iban pasando rondas, y luego una vez sí, llegados a 16avos o así, entraban los equipos Premier, pero con sorteo totalmente aleatorio, para nada predeterminado, sin bolas calientes ni esas bobadas, y que eso, a único partido, pasa que al final te llegue un equipo de segunda división inglesa a la final o semifinales, y oye, tiene más morbo y más chicha la cosa. No es comparable con aquí, que es una vergüenza. Sí, sí. Nada, ya te digo, es que en términos de organización, cualquier otra liga está mucho mejor organizada que esta. Pero volviendo al partido, yo quería también resaltar el tema que ya lo hablamos antes en el programa anterior, el campo, ¿no? Parece que por fin, poniendo el partido hasta ahora y con el equipo en la racha que llevamos y demás, parece que el campo, pese a que no estaba repleto, pero sí que había una muy buena entrada, ¿no? Era un casi lleno, yo creo. Y lo típico, ¿no? Pues partido a las 12 el domingo, la gente que va con los niños y demás, ya lo hablamos el otro día. Y estuvo bastante bien, ¿no? Bastante animado el campo, sobre todo viendo los últimos partidos que habíamos jugado en casa, ¿no? Que había sido la cosa bastante bastante triste, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también la gente se anima un poco más, ¿no? Pero a ver si... Teniendo... es otra cosa, yo creo que también, sobre todo para alguien como Simeone, influye mucho, ¿no? Que si la gente te llena el campo y es ese jugador número 12, ¿no? Ese ánimo que te da a tener un campo, una grada medio vacía, ¿no? Sí, yo quisiera recalcar eso. Hoy creo que ha sido precioso, ¿no? Como estaba el campo. Estaba absolutamente lleno, además un día muy bueno, con sol de mediodía madrileño extraordinario. Un domingo a las 12 de la mañana, pues creo que ha salido fenomenal. Creo que habían hecho algún tipo de entrada especial para hoy o algo así, ¿no? Unas ofertas especiales para el día de hoy y a fe que bueno, lo han conseguido. La verdad es que la diferencia que había hasta el día de hoy, prácticamente todos los partidos, la entrada pues no era toda lo buena que cabría de esperar, incluso un partido de Champions, y el partido de hoy la verdad es que ha sido muy bonito verlo así, ¿no? Creo que hoy la primera parte se ha dado todo, o sea, se ha dado el campo, el juego del equipo. Y lo único que ha fallado ha sido quizá el exiguo resultado al final de la primera parte. Sí, sí, pero bueno, tampoco... O sea, podía haber sido una fiesta incluso mayor, ¿no? Si el resultado hubiera sido mejor. Pero aún así ha habido por momentos, se veía al estadio saltando, todo el estadio saltando y demás, ¿no? Que siempre hace bien, ¿no? Y se ha visto a Simeone en los últimos minutos, que lo suele hacer mucho últimamente, ¿no? En el Calderón, ¿no? Pidiéndole a la gente que anime, ¿no? Y se oía... Otra cosa también que me ha gustado, que hacía mucho que no... Cuando el rival... Cuando hay momentos de presión y el rival coge el balón y todo el campo silbando y demás, ¿no? Tampoco es que sea... Pero da, ¿no? O sea, yo creo que es aporta, ¿no? Son cosas que se notan, ¿no? Y los jugadores yo creo que lo notan también, ¿no? y aquí tenemos que estar todos juntos, ¿no? Así fue, para, en eso consiste jugar en casa. Claro, si, claro. Si tú juegas en meter casa y no tienes arriba. El apoyo... Claro, claro, claro. Y además con la afición del Atlético de Madrid, que en esas situaciones siempre suele animar y siempre suele apoyar al equipo y llevarlo en volandas, pues normal que Simeone pida apoyo en los momentos complicados. De la misma forma que los jugadores lo dan todo para celebrar 3 títulos en poco más de año y medio, la afición, que siempre responde, tiene que estar ahí en los momentos complicados, y hasta el día de hoy, sobre todo en la etapa de Simeone, siempre ha respondido, que sí, que evidentemente por el tema de horarios, por el tema de precios, por el tema de la crisis, pues hay partidos en los que el estadio no se va a llenar, por distintos factores, ¿eh? Pero los que van siempre están predispuestos a animar, y esto es algo que ya no es mi opinión, es algo que vemos semana tras semana o cada 2 semanas en el Calderón, y tenemos que estar contentos con esto, claro. Bueno, pues no sé, si os parece vamos a ir cerrando el partido y bueno, hablamos un par de temas que hay por ahí. Así que vamos a hacer lo mejor y lo peor, empezando por Carlos. Carlos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Pues lo peor, que de poder ganar por 5-0 hemos acabado sufriendo, que a mí en cierta parte me gusta sufrir los partidos, pero... Bueno, que podríamos haber dejado un 4-0 y hasta dentro de 2 semanas. Y lo mejor, pues el estadio, que como acabamos de comentar, pues estaba lleno, que Diego Costa es pichichi, que sigue metiendo sus golitos. Y bueno, que lo mejor también en cierta manera es que hemos perdido 2-1, que en otras circunstancias, en otros años... estaríamos diciendo que no perdimos 2-1, que empatamos a 2-2, o que bueno, que habríamos empatado y estaríamos haciendo cuentas de si el Bilbao gana en no sé dónde para caernos fuera de UEFA, y que a día de hoy estamos donde estamos merecidamente. Y oye, que es, no sé vosotros, pero yo desde luego es el mejor Atlético que he vivido y que estoy súper orgulloso de Simeone, más aún cuando va a hacer 100 partidos, como ya ha dicho Mojit, dentro de nada. Sí, sí. Mojit, ya que se te ha nombrado, lo mejor, lo peor. No, no vi el partido, pero ya simplemente por los datos y por las cosas que pasaron y que me he podido informar, pues sí, lo peor sin duda la lesión de Gavi. Eso tiene una parte positiva, de que el capitán podrá descansar. Esas 2 semanas no ha ido con España y estará en Madrid descansando, y esperemos que vuelva a tope para ese partido número 100 de Simeone, que si lo ganamos... romperíamos otro récord, que en este caso ya es un récord de los gordos, que es certificar, o en este caso igualar, mejor dicho, el mejor arranque liguero de la historia, que lo tiene el Madrid, data de la temporada 68-69, fíjate cuántos años han pasado y nadie lo ha podido romper. Nosotros tenemos la oportunidad junto con el Barça de poder hacerlo, y para eso necesitamos a todos los jugadores disponibles, y el capitán como el que más. Y luego, pues lo mejor, podría decir un montón de cosas, el hecho de que ahora mismo en una liga tan complicada como la española, donde juegan jugadorazos como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como Bale, el pichichi en la jornada 8 de Diego Costa, que ha marcado 10 goles, ha igualado su registro de la temporada pasada, el que tardó 38 jornadas en conseguir, que encima era su mejor marca hasta este momento. 5 temporadas ha jugado en España y nunca ha superado los 10 goles. Este año lleva 10 en 8 jornadas, seguramente lo superará. Y pronto pues tendremos a un Diego Costa que intentará ayudar a la selección española para volver a ser campeón del mundo en Brasil dentro de un año. Y sí, me quedo con eso como lo mejor. Y también el hecho de que, como ha dicho Carlos, hayamos podido disfrutar de esos 99 partidos con Simeone, y esperemos que sean otros 990 más, porque sería una señal de que el Atlético de Madrid sigue creciendo y sigue alcanzando niveles que muy poca gente esperaba hace muy poco tiempo. Bueno, Mariano, tu turno. Bueno, pues lo mejor, evidentemente, la primera parte que hemos jugado. Creo que hemos hecho una de las mejores primeras partes de los últimos tiempos. No sé si la mejor de la época de Simeone, como dice él, pero sí a un nivel muy grande, y lo único que faltó pues fueron haber sentenciado el resultado, haber cerrado el resultado ya en la primera parte. Y también lo mejor, pues el estadio lleno, ¿no? Algo que no se producía desde hace mucho tiempo. Y por otra parte, lo peor, pues quizás eso, la falta de acierto de cierto en ciertos momentos, ¿no? De haber podido cerrar el partido y sobre todo el bajón de la segunda parte, ¿no? Del tramo final de la segunda parte, que no sé si corresponderá a tema físico, mental, pues es un melange de todo, ¿no? Bueno, a mí lo mejor, yo creo que el resultado, junto con el campo y con el ambiente, el resultado, ¿no? Y ese récord que a nivel del Atlético estamos batiendo, que ya batimos la jornada pasada con 7 victorias, ahora son 8, que la semana que viene, bueno, en 2 semanas pueden ser 9 y ser récord de la Liga, y no ya solo del Atlético de Madrid. Pero es que está claro, vamos a batiendo récords y no es un tópico, ¿no? Y con Simeone seguimos batiendo récords, y a nivel individual, o sea, a nivel del Atlético, y ahora pues eso, incluso podemos batir récords de la Liga, ¿no? Es un momento increíble, ¿no? Y lo peor, pues quizá eso, los nervios que nos ha entrado, ¿no? El sufrimiento que hemos tenido en los últimos minutos, quizá un poco innecesario, que a lo mejor con un gol más o habiendo metido el penalti, o no sé, podía haber sido un poco más tranquilo el partido, pero al final, que también, no sé, también le ha dado más vistosidad, ¿no? Porque la cosa ha estado un poco ahí, un poco, no sé, había un poco de nervios, pero bueno, al final todo bien, y hemos sacado los 3 puntos, que es lo que importa, ¿no? Hay partidos en los que se dan mejor, partidos en los que se da peor, pero eso es otra de las cosas que también hemos mejorado mucho, ¿no? Lo vimos el otro día en Portugal, ¿no? Que incluso en partidos en los que se nos da mal la cosa, podemos sacar partidos adelante y nunca nos rendimos, ¿no? Que eso sí que es cholo puro, ¿no? Y bueno, ya habiendo terminado con el partido, si os parece, pasamos un poco a hablar de otros temas. Hombre, como no hay jornada de liga, el siguiente partido jugamos fuera contra el Español, ¿no? Que lo ha comentado antes Mojit, pero eso es en 2 semanas, ¿no? Ahora tenemos la jornada de selecciones, que por cierto, bueno, ahora con la lesión de Villa, entre la lesión de Villa y el problema burocrático, no puede ir ni Villa ni Diego Costa, pero si no hubiese sido una convocatoria con 5 jugadores del Atlético de Madrid. Que vamos, esto hace un par de años impensable de todas, ¿no? Y más eso, bueno, es que incluso ahora, porque decimos que tenemos, o sea, hemos tenido mejores plantillas en temporadas anteriores, ¿no? Y teniendo una plantilla bastante limitada en comparación con otros equipos, tener probablemente 5 internacionales en la campeona del mundo es, yo creo que se lo deben de agradecer muchos al Cholo, ¿no? Porque o sea, que tengas jugadores como Juanfran o como Mario Suárez, que les llamen para la selección, yo creo que más que por méritos personales, que lo puede ser, es por méritos del equipo, ¿no? Del momento en el que está el equipo y de cómo están ayudando al equipo, ¿no? Pero eso es que fíjate, has dicho Juanfran y Mario, y a mí el que me ha venido a la cabeza es Diego Costa. Sabes que ahora el Diego Costa ha alcanzado una dimensión que la gente da por hecho de que está entre los mejores delanteros centros del mundo, porque eso es lo que lleva demostrando todo el año. Pero es que cuando llegó aquí, estaba Simeone de entrenador, llevaba aquí 6 meses, y la directiva intentó traspasarlo por toda costa, a toda costa, hasta el último día del mercado de fichajes, y fue Simeone a última hora que se convenció de que se tenía que quedar con Diego Costa, y el que tenía que salir era Eduardo Salvio. Entonces, por eso se quedó Diego Costa. Sus comienzos en esa temporada pasada no fueron fáciles, porque tardó mucho tiempo en encontrar ese acierto goleador que ahora mismo le caracteriza. En la primera mitad de la temporada solo marcó 7 goles en 20 y tantos partidos. Estuvo totalmente eclipsado, como hemos utilizado esa palabra en multitud de ocasiones durante este podcast, totalmente eclipsado por un Falcao que llegó al intermedio de la temporada con 20 goles, 13 más que Diego Costa, y poco a poco se fue haciendo su sitio hasta este momento, que en el año 2013 ha marcado más goles en partido oficial que el mismísimo Radamel Falcao García, que fue traspasado este verano por una cifra equivalente a los 60 millones de euros, que cobra más de 15 millones de euros en uno de los equipos punteros de Europa, como antes dijo, un super equipo con super jugadorazos, como antes dijo Carlos, o como antes definió Carlos al Mónaco. Entonces Diego Costa está a ese nivel. Entonces Diego Costa alcanzó ese nivel con un señor que está en el banquillo, que es argentino y se llama Diego Pablo Simeone. E imagínate, estamos hablando de un jugador que era descarte del Atlético de Madrid hace poco más de un año, y a partir de ahí se ha generado una situación donde dos selecciones campeonas del mundo se estaban peleando por él, y la selección campeona del mundo, que tiene 5 o 6 delanteros de gran nivel, entre los cuales está David Villa, ha hecho las solicitudes y ha hecho todo lo posible para nacionalizar y poder contar con un futbolista que ni siquiera es español. Fíjate lo mucho que ha mejorado Diego Costa con Diego Pablo Simeone. El mejor ejemplo es él, no Juanfran o Mario Suárez, que también, esos jugadores de los que has nombrado tú antes, han debutado con la selección absoluta de España. No, yo me refería más a las limitaciones, ¿no? Porque Diego Costa, yo creo que lo que ha hecho Simeone es sacarle el potencial que sabíamos que podía tener y que todavía le queda, ¿no? Está creciendo todavía. Pero yo creo que tanto Mario Suárez como Juanfran están más o menos en... O pueden llegar a su tope o cuando les vemos en sus mejores partidos en el Atlético, ¿no? ¿Qué pasa? Yo pienso que siempre es más fácil crecer desde el colectivo. Y lo que hace Simeone es siempre enfatizar sobre la importancia del colectivo. Pues si tú, estamos viendo ahora al Real Madrid, que tiene un equipazo increíble, para mí tiene la mejor plantilla de la Liga Española, por más que se haya ido Sil, pues Bale, por más que la gente diga que ahora está lesionado y que es un pufo o lo que sea, ha sido el mejor jugador de la Premier 2 años seguidos. Que por nombres, lo que quiero decir es que por nombres la plantilla del Real Madrid es una plantilla espectacular. Que probablemente una de las mejores de Europa, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que luego hay que equilibrar la plantilla. Y eso es esas son las dificultades que se está encontrando Ancelotti para hacer esto. O sea, ¿por qué digo esto? Pues Simeone, con sus limitaciones, con el equipo que le han dado, con las estrellas que le han quitado, y los rellenos que le han ido metiendo, tipo Cebolla, tipo jugadores a bajo coste, incluso podríamos nombrar a Villa también, que vino en circunstancias especiales, pues vino siendo descarte del Barcelona, lo fichamos por 5 millones de euros, por más calidad y por más categoría que él tenga, pues con esos recursos limitados se ha montado un equipo en el que el crecimiento, todos lo saben, se genera a partir del colectivo. Y cuando tú tienes un equipo donde todos conocen sus funciones y todos saben en qué dirección ir, pues es mucho más fácil para que el jugador individualmente pueda crecer. Y por eso tenemos esa situación de que hay 6 o 7 jugadores, no solo con España, sino con otras selecciones, que han debutado siendo jugadores del Atlético de Madrid y estando entrenados por un fenómeno como Diego Pablo Simeone. Pero la clave está en el colectivo. Siempre lo dice Simeone, lo recalca en casi todas las comparecencias que hace ante los medios de comunicación, y esperemos que esa dinámica y ese buen hacer colectivo siga durando mientras él esté en el banquillo, claro. Pero bueno, es lo que decía, ¿no? Que una prueba de que el Atlético está haciendo las cosas bien es eso, que tener 5 jugadores en la selección, bueno, que no ha sido, ¿no? Pero que hubiese sido en circunstancias normales, es reseñable, ¿no? Porque... A mí me parece todavía más reseñable que cuando le hagan esa pregunta a Vicente del Bosque en la rueda de prensa, donde va a dar la lista oficial de convocados para jugar partidos oficiales con la selección española, no amistosos, sino partidos oficiales con la selección española, cuando le pregunten sobre jugadores del Atlético de Madrid, él se vio obligado, por el buen momento, por el gran momento de forma del club en cuestión, del equipo en cuestión, a decir que el único español de los titulares, y son sus palabras y no las mías, que se ha dejado fuera es Gavi, por la excesiva competencia que hay en su puesto. O sea, se vio obligado a decir que se lleva a todos los disponibles, a todos los seleccionables. No se lleva a Adrián y a Raúl García porque no son titulares aquí. Evidentemente, lo que no podemos esperar es que suplentes del Atlético de Madrid sean convocados por la selección española, que recordemos que es campeona del mundo. Bueno. Entonces, del Atlético de Madrid, bueno, estamos hablando. De los equipos sí que pueden. Sí, de los vecinos. Sí. No, pues yo digo en circunstancias normales. Lo que pase con convocatorias tipo la de Nacho Montoya, pues bueno, en algún momento, pues seguramente Del Bosque, que ahora nos ha empezado a mirar, también se llevará a Manquillo para probar, estoy seguro. Como él es justo con todos y con todos los equipos, seguramente dentro de poco convocará a Manquillo también, seguro. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Yo creo que la convocatoria del chaval este del Sevilla ha sido única y exclusivamente pues para justificar la anterior convocatoria del chaval este del Madrid. Totalmente de acuerdo. Que no hay más. O sea, no creo. Por eso, que tarde o temprano le tocará a Manquillo también. Pues como está repartiendo, no, regalando... Prefiero que a Manquillo le convoquen por mérito más que por justificar. Justificarse. ¿Qué es eso? ¿Qué Manquillo? Yo creo que no, yo creo que no, porque de aquí al Mundial creo que hay partido, no sé si en noviembre hay algún partido más, creo que hay una semana, ¿no?, de partido de amistosos, y creo que otra en febrero, no sé si ya la han quitado de febrero. Creo que hay otro en febrero y luego ya, pues bueno, lo que sería el anterior al Mundial. Y yo creo que evidentemente en febrero seleccionará a la gente con vista ya a los que van a ir al Mundial. No sé si en noviembre seleccionará algo, como dices tú, como a Manquillo o a alguno más, pero caramba, yo creo que el invento se va a parar aquí, ya, estoy convencido. Selecciona a Nacho. Yo ahí quiero ser un poco más, ¿cómo le diría?, un poco más benevolente con Del Bosque, en el sentido en que yo pienso que eso fue un mensaje de cara a los que mandan en el Real Madrid. Lo que pasa es que ese mensaje se lo podría dar si fuese entrenador de otro equipo y le ficha o pide la cesión de ese jugador. Pero si eres seleccionador de la selección española, no entiendo muy bien por qué tienes que llevar a un chaval que no ha demostrado absolutamente nada para estar en la selección, porque es que, entre otras cosas, estás haciendo de menos, al resto de jugadores que juegan en su posición y que posiblemente hayan acumulado mucho más méritos que Nacho para ir a la selección. Hombre, es que menos méritos es difícil. Si vas convocando simplemente por potencial, pues yo me pregunto por qué Oliver Torres tampoco ha ido. Así como Oliver Torres podría decir, por lo menos, dos docenas de nombres. ¿Qué potencial tiene Nacho, que tiene 25 años y no ha hecho nada de su vida? Oye, que no, que me digas que vas a llevar a Morata o a Gessé, pues oye, me parece mal, porque... Pero que Nacho no, o sea, que me digas... No, o sea, no, ya teníamos tonterías como las de Albiol o en su día el Barcelona con Montoya, que Montoya no había debutado con el Barcelona y fue a la selección. Es decir, no, Domínguez fue a la selección, para ser justos, cuando era suplente en el Atlético de Madrid. O sea, este señor hace cosas raras, que ha llevado a la selección española a campeona del mundo, y eso hay que aplaudirlo y todo lo que quieras. Pero hay cosas que tampoco hay que decir que todo es oro, que habrá gente en Bilbao con su Saeta, con su San José, que le parecerá mal que vaya Nacho o la Real Sociedad o en el Sevilla o así. Oye, se podrá criticar, y yo lo critico, y si mañana va Manquillo con la selección, me alegraré, pero diré, oye, habrá algún jugador por el mundo que merezca ir a la selección, como en su día José Enrique en el Liverpool, o Arteta, sí. o vete tú a saber quién, pero es que, oye, yo no diría en su día, porque José Enrique para mí está siendo una de las mejores temporadas de su carrera ahora mismo en el Liverpool, y no es un jugador que digamos que tenga 40 años, que tiene está en edad de poder ir al Mundial. Entonces, el momento en el que tú convocas a Nacho, que es central, zurdo o lateral izquierdo, pues un jugador como José Enrique, que no ha debutado con la selección y ha hecho muchísimos méritos para por lo menos debutar con la roja, pues ya te puedes imaginar lo que pensará él. Pero bueno, eso son ya cosas de Del Bosque, y yo mantengo el mensaje que di. Si es capaz de convocar a Nacho llevando 9 partidos en primera, y a Montoya sin haber debutado en primera, y a Alberto Moreno llevando 20, pues seguramente tarde o temprano acabará llevando, aunque sea para un experimento, para probar o para contentar a la gente del Atlético de Madrid, pues acabará llevando a Manquillo también. Sería lo justo. Según los criterios de justicia que él mismo ha marcado. Bueno, no sé, de los criterios de... Para estas cosas muchas veces los criterios son bastante... A veces son más excusas que criterios, pero bueno. El caso es eso. La ambigüedad en cuanto a las decisiones que él tome, pues ya es responsabilidad suya. Yo simplemente valoro el criterio que hasta ahora ha aplicado para decir que, en base a eso, seguramente sería justo que en las próximas convocatorias un jugador como Manquillo también vaya. Pues si puede ir Nacho y puede ir Montoya, y la afición del Barça cree que es justo y la afición del Real Madrid cree que es justo, pues yo, como aficionado del Atlético de Madrid, que es co-líder de la liga, evidentemente le pido que vaya Manquillo también, porque es un jugador que para nada es peor de los que han ido en puestos similares al que está acostumbrado a jugar el lateral derecho del Atlético de Madrid. Bueno, pues no sé si tenéis algún otro tema que tocar. Hombre, yo quería igual ahora cuando en este parón que tenemos, que podemos tocar otros temas, hablar un poco, que dado el buen momento del primer equipo, no hemos hablado del filial, ¿no? Que tampoco, que no está muy bien, que digamos, hoy ha perdido contra, o ayer perdió, perdón, contra el Bilbao, ¿no? Y van, pues están a mitad de la tabla, ¿no? Creo que están séptimos ahora mismo o así en la liga. Y bueno, no hemos hablado este año todavía, no hemos hablado, hablamos un poco el otro día, un día creo que hablamos del chaval este de Héctor, pero quería quizás saber si para el siguiente programa podemos hablar un poco más, ¿no? Porque ha habido bastantes cambios ahí y bueno, y hay que mirarlo, ¿no? Porque son los chavales que supone que pueden ir subiendo al primer equipo, ¿no? Sí, pero el filial marcha un décimo con 8 puntos tras 7 jornadas. Ayer le remontaron, pues empezó marcando en casa y le remontaron el partido 1-2 en los últimos minutos el Athletic Club. En el minuto 68 creo que iba ganando 1-0 y acabó perdiendo el partido. No es la primera vez que ocurre esta temporada. Es de los equipos que menos goles ha encajado en la categoría, también es de los que menos goles ha marcado. Ya os acordáis que hicimos un breve apunte sobre ese partido que jugamos fuera de casa contra el filial del Getafe, que marcha en descenso y que terminó 0-4, y el chico nuevo que hemos fichado de Las Palmas a cambio de 250.000 euros pues salió y en 10 minutos marcó un hat-trick. Pues a partir de ese hat-trick se ha enfriado un poco y no ha metido ningún gol más. Me parece que jugadores que en principio partían como referentes o jugadores importantes que iban a tener minutos, pues al igual que la temporada pasada no los están teniendo. Y bueno, Alfredo, pues con Alfredo impera la lógica del misterio otra vez en la cantera. La lógica de del misterio, toma ya. Estoy sembrado hoy, con los calificativos. La lógica del misterio de Alfredo. No, pero no sé, es que tampoco tenemos mucha información, ¿no? No tenemos más que nada lo que podemos leer por ahí, ¿no? Pero no hay nada de primera mano respecto al filial de momento, ¿no? Entonces tampoco no sé si podemos hacer más comentarios, pero eso está claro, ¿no? Que no están saliendo las cosas bien, a diferencia del primer equipo. Pero también no sé en el tema de en los entrenamientos y demás, si están subiendo chavales como suele hacer Simeone, o si como este año tenemos una primera plantilla más, quizá más poblada que en la temporada anterior, pues igual no llama a tantos chavales y tal, ¿no? Porque se suele hacer eso, ¿no? Tienes a varios chavales del filial que suben a entrenar contigo y luego, pues, si se necesita tirar de ellos, más o menos han estado con el grupo, ¿no? Pero bueno, no sé. Ahora, como he dicho lo de la lógica del misterio, igual a algunos pues no les ha quedado muy bien, pues voy a meter un poco de datos también para explicar lo que quería decir. O sea, fíjate que dije que hay jugadores importantes que partían como referentes y que iban a ser jugadores que cuenten en principio con muchos minutos. Daniel Márquez, que lo tuvimos aquí, le hicimos una entrevista, que es de esa generación de futbolistas que ganó aquella liga con el juvenil, en el cual estaban también el portero David Gil y Oliver Torres, Javi Manquillo, y apuntaba muy alto, de hecho sigue apuntando muy alto porque es joven, 19 años, pues está este año creo en la plantilla del B, como inscrito en la plantilla del B y no ha jugado ningún partido, de hecho solo ha ido convocado una vez, y el filial ha jugado 7 partidos ya. Borja Galán, 0 minutos también. Borja Martínez, que en esa temporada estaba en el juvenil B, que es del 95 y no del 94, pues 44 minutos también. Pues son chicos prometedores que necesitan jugar. Una cosa es lo que le pasó a Oliver, que a veces jugaba, otras veces no jugaba, que al final de la temporada acabó jugando 1.400 y pico minutos y está bien. Pero esto de tener a jugadores inscritos en el B y ni siquiera convocarlos, yo no los voy a entender nunca. Y más cuando estamos hablando de jugadores que prometen mucho y que apuntan muy, muy alto. Bueno, es otro tema, ¿no? Que salió hace poco, no sé dónde lo vi, de una... un exjugador del B que le habían subido creo que era del juvenil al B y bueno, le hicieron ahí un poco la cama, le bajaron, le dijeron que por el agente y no sé qué. Bueno, el chaval ahora está en, pues no sé si era en Suiza, en la segunda división de Suiza o una cosa así. En Austria, creo. En Austria, eso, perdón. Avian Serrano, puede ser, sí. Que vino de la Premier. Avian, sí. Y sí, yo leí un poco vi el reportaje que le hicieron en un medio de comunicación en el que afirmaban y aseguraban que había denunciado el Atlético de Madrid por maltrato psicológico, y entre los denunciados se encontraba su entrenador de aquella temporada, que era Milinko Pantich, y también el director de la cantera, Carlos Aguilera, entre otros, ¿eh? Y él pues dijo que le habían traído con la promesa de que iba a jugar en el B, le bajaron, hubo un problema porque había aparentemente, según lo que comentaba el chico, una guerra interna entre los miembros que forman parte de la cantera del Atlético de Madrid, y a partir de ahí pues él fue de alguna forma la cabeza de turco, tuvo que pagar los platos rotos, le bajaron al C, le bajaron al juvenil, y llegó un momento en el que todo el mundo le aseguraba de que tenía que abandonar el equipo porque aquí no iba a tener posibilidades. El chico se quería quedar y entrenar a las órdenes ya de Alfredo Santaelena, porque hubo ese cambio de entrenador, y no le dejaron, hasta le hicieron la vida imposible hasta que rescindiera su contrato con el Atlético de Madrid. Finalmente la consecuencia de esto ha sido que ha denunciado al club, y el juicio se va a celebrar, creo, el día 20 de octubre de este mes. No, pues habrá que mirar, porque sí, porque estas cosas ya lo hablamos, y recordamos que salió en, pues no me acuerdo ahora mismo quién era, ¿no? Un periodista de estos de Avellán, creo que fue, ¿no? Que sacó un tema también, Avellán. Y lo estuvimos aquí hablando, y de repente luego dijo que iba a sacar más, y como pasa siempre con estas cosas, en el momento que van a tirar de la manta, siempre pasa algo raro, o de repente no hay interés, o está todo bien, o no hay más información, o la información era falsa, o se retractan los informes, en fin, estas cosas ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Creo que vamos a ir terminando por hoy. No sé si tenéis... Yo simplemente sí. Quisiera hacer una pequeña bueno, cuña publicitaria, entre comillas, porque no es publicitaria, pero bueno. Es sobre el Atlético Club de Socios. Hoy se cumplen 6 años de su creación. Y nada, pues era simplemente para comentarlo. El equipo de fútbol hoy ha empatado y los dos de rugby han ganado. Así que bueno, ya tienen equipo de fútbol, juvenil de fútbol, equipo de rugby masculino, femenino y escuela de rugby. Así que bueno, van 6 años, estamos creciendo, porque yo también soy socio fundador, además, y animar a la gente que en atléticoclubdesocios.es pues pueden pasarse y darse de alta, hacerse socios, que son 20 euros el año, 10 euros si eres jubilado, si estás en el paro o eres estudiante. Así que creo que por muy poquito dinero se puede colaborar en una causa bastante justa y bastante positiva para el fútbol. Pues nada, no sabía el dato, pero bueno, 6 años, parece que fue ayer, cuando empezó todo esto, poco a poco, pero... La verdad es que algún día estaría bien, simplemente por hablarlo, sobre cómo se generó este club, porque es que es bastante ilustrativo de cómo funcionan algún tipo de afición, o dentro de una misma afición, cómo funcionan ciertos colectivos dentro de una afición, etcétera, etcétera. Pero es bastante curioso, y también cómo surge a la luz de otras experiencias que estaban surgiendo en el resto de Europa, sobre todo y especialmente en el fútbol inglés, con equipos como el United of Manchester, o el del Liverpool, el del Wimbledon y algunos más por ahí, ¿no? Es muy interesante, ¿sí? Pues sí, mira, ahí tenemos material para otro especial. Bueno, pues nada, ahí lo creo que lo vamos a dejar ahí con esa nota. Recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y los 200 y pico, ya pierdo la cuenta, anteriores. Por cierto, que se me olvidó el otro día decirlo, que nosotros también cumplimos este mes, hemos cumplido, ahora ya no, ya estamos en octubre, se me pasó por completo. En septiembre hicimos 3 años del podcast, que también parece que fue ayer. Y bueno, podéis seguirnos a través de nuestra página web, Twitter, Facebook, suscribiros al podcast a través de iTunes, el RSS, iVoox, o escuchar el podcast a través de la página mismo. Y bueno, mandarnos comentarios o sugerencias o cualquier cosa que se os pase que tenga que ver con el Atleti. No sé si tenéis alguna nota más, Moji, Álvaro, perdón, Álvaro. Álvaro estaba por aquí, pero me ha dicho que no podría. Le dejamos para el siguiente programa. Álvaro, perdón, Carlos, Mariano, ¿alguna nota? ¿Algún no? ¿Nada? Bueno. No. Pues nada. Bueno, pues yo... Ah, Carlos, cuenta. No es una nota, pero ya que antes no lo dije, para Mojit, que bueno, tenemos esta cosa del caso Diego, que también recientemente comentó que el Rayo iba a quedar entre los 9 primeros, creo que fue. Que bueno, que son cosas así. Sí, sí. Sigo manteniéndolo, ¿eh? Y yo sigo manteniendo lo contrario. Pero digo que sobre cuando fue la venta... Bueno, no te preocupes, hombre, y hasta el 15 te lo cedo, pero yo sigo. Que el caso que cuando se fue Falcao, cuando sonaba Negredo con renombre, la apoyó y miraba bien, a pesar de que estuviera Jorge Méndez detrás. Yo, en mi mundo de inteligencia, le dije que lo odiaba, que odiaba a Negredo y que me gustaban más otros jugadores. Y cuando le di esa famosa lista de jugadores, uno de ellos era Villa. No sé lo que pasará a final de temporada, pero a día de hoy estoy empezando a cambiar la opinión y pensar que igual hubiera sido mejor fichar a Negredo, que Diego Costa en vez de 10 llevase 7 y Negredo llevase 5 en vez de 3, no sé. Lleva 2 en la Premier, ¿eh? Debería solo haber opinado como yo, ni Negredo ni Villa. Claro, Negredo lleva 2 en la Premier, ¿eh? Lleva 4 en total. Lleva 3 en la Premier y 1 en la Champions. Jugó bien el otro día, las cosas como son. A mí no me gusta, pero el otro día jugó muy bien. Es titular, ¿eh? Le ha quitado el puesto a Dzeko definitivamente. Y es titular junto con Agüero en la delantera del City, aunque Pellegrini está haciendo muchas rotaciones porque tiene un equipo, bueno, prácticamente tiene 2 equipos. Y en Champions, las semanas que le toca a Champions, pues prácticamente rota todo el equipo en los partidos de Liga. Y así le va. Sí, sí. Pero creo en Champions no veas la que les cayó, ¿eh? Bueno, en Champions, cualquiera que se enfrente al Bayern, pues que sepa que es un equipo que ya ganó el triplete el año pasado y es la versión mejorada de este equipo, entrenada por un mago, un fenómeno, un artista como Josep Guardiola. Bueno, el otro día a mí el Bayern, porque fue el partido que vi, la verdad... me pareció una apisonadora de fútbol. Por eso digo, a todos los niveles, muy diferente, intentando trasladar el juego de posesión y de toque del Barcelona, pero yo creo que a nivel menos artista, por decirlo de una manera, que el Barcelona de la buena época de Guardiola, pero para mí mucho mucho más compacto, más homogéneo, mucho, no sé, un rodillo, vamos, a mí, no sé si seguirá así. Ahora, hoy ha empatado contra el Leverkusen, ¿no? Pero pues ahora mismo mucha gente se sorprenderá por esa estadística, pero ahora mismo en Europa, de las 5 grandes ligas europeas, el equipo que de media más posesión tiene por partido no es el Fútbol Club Barcelona, es el Bayern Múnich. 71,1% de posesión por partido de liga que ha jugado hasta este momento. Y el Fútbol Club Barcelona es segundo con 67,8. Entonces, la idea de Guardiola está ahí. Lo que pasa es que ha aprovechado muy bien las virtudes que ya tenía el equipo, la verticalidad que le ofrecían jugadores como Robben y Ribery. Y la verdad es que está haciendo algunos experimentos que mucha gente no veía. Yo me encuentro entre esos y nos ha callado la boca a todos. Está siendo fenomenal. Va líder de la Bundesliga. En Champions ha arrancado francamente bien. Me parece que seguirá en la misma línea de éxitos y títulos en la que ya comenzó la temporada pasada. Bueno, en fin, a ver si nos toca hablar del Bayern más adelante en la temporada, ¿no? A ver, sería bueno. Eso sería bueno. Sería bueno. Perdimos la final, nuestra única final de la Champions hace 40 años. Sí, en Lisboa. A ver si le vemos allí, sí. No estaría mal. El disco va a ser. Sí. Y con un gol de Coque de falta, ¿no? Por debajo de las piernas. A lo Luis Aragonés. Sí, también. No estaría mal. Bueno, pues nada, gente. Como no tenemos. No hay jornada de liga la semana que viene. Intentaremos hacer alguno de estos especiales y tocar algún tema que no tocamos tan habitualmente. Así que nada, dar las gracias a Mariano, a Carlos, a Mojit, como ya he dicho, a Álvaro, que estaba por aquí pero no pudo entrar, y a todos los que nos escucháis, y os esperamos aquí la semana que viene. No diré, como siempre, esperando una victoria de Atleti, porque no jugaremos, pero aquí estaremos. Así que, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que ¡Que le pese!